¿Por qué me desespera tanto que te incendie la cara? ¡Fuerte usted! Acá arriba está la mitad de la banda llorando y la otra por llorar. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los que... No voy a hablar mucho por fuera de joda. Está complicado el tema. A todos los que creyeron en que esto iba, como nosotros. Le quiero agradecer a la gente de La Renga que vino hoy a saludarnos, vino a estar con nosotros. Para nosotros son muy importantes, son un gran apoyo. Les quiero agradecer a ustedes por llenar dos veces obras. Y no mucho más, no mucho más. No me quiero comer la cabeza. Gracias a toda la gente que trabaja con nosotros, a los chicos del video, a Sergio, a Jorge. Gracias, Jorge, por todo. Afuera. En pleno. Gracias a todos por todo, loco. Muchísimas gracias. Que tengan una muy buena noche. Y nos vamos a ver en La Plata el 14 y 15 de agosto. Y después nos vamos a ver en Córdoba capital. Qué grande. Muchas gracias de todo corazón a todos. Gracias a toda la gente que trabaja en Locuras. Que... se ha generado una amistad con toda la gente que trabaja en Locuras, así como con la gente que trabaja con nosotros. Tenemos la suerte de ser amigos de la gente que labura con nosotros. Y eso no en todas las bandas se ve y es muy importante. Creo que una de las maneras de llegar a algo es juntos. Estaría bueno que nos unamos para un poco más que ver recitales. Está re bueno llevar una idea adelante, soñar y llevarla adelante a pesar de todo. Muchas gracias por todo, loco. Que tengas una hermosa noche. Y nos vemos, loco. Son nuestra ilusión y nuestra ilusión está llegando lejos. Muchas gracias por todo.